Soy Enrique. Y cuando nos preguntamos qué escucho cuando escucho voces, apunté que escucho espesores diversos, que en la primera voz que escuché sentí llanto y un deseo quizás inabarcable de salvar a alguien. Recuerdo de niño escuchar llorar a mi madre y pensar si esto era posible o qué hacer. Me recordó también el paso de nuestra casa a la casa de mi abuela. Y escucho el tono de Argentina y pienso en Sudamérica, en el sur, en Valparaíso. Con la segunda voz justo escucho también el viento. Un aliento constante, un viento de primavera, de ráfagas por las quebradas, nuevamente de mi casa, pero esta vez con la tercera voz. También escucho a mi padre y su tono agudo cuando quiere decirme algo o pedirme algo cariñoso. Un tono que me recordó mucho que lo heredó también de su madre, que es mi abuela, y que me lleva al sur, a la Patagonia, donde se acaba o quizás donde inicia nuestra historia.